Mi cuerpo no se acostumbra a ese amor que entre penumbras es más fuerte que un volcán. Escondido de la luna, no se puede continuar. Que por gracia o por fortuna, no te dejaré de amar. ¡Qué escándalo! ¡Es un escándalo! ¡Escándalo! ¡Es un escándalo! ¡Escándalo! ¡Es un escándalo! Si piensas mal, me pone preocupado.